se encuentra piedad. Tener la copa sin ser el campeón, ser el primero llegando después, rey en la selva sin ser el león, la decisión de morir o nacer. Sirve merecerte otra oportunidad.